para ti tantos besos con el alma. Ay, lo que nunca tuviste y te hace falta. Ay, la palabra de un hombre que te ama. Hoy mis detalles te ofrezco, no una cama. Yo te comprendo, tú tienes mil razones de dudar de los hombres, ni quieres más errores. Yo te comprendo, porque a mí me han herido como a ti. Yo te comprendo y sé lo que te hirieron, y por eso tienes miedo que yo no sea sincero. Yo te comprendo, te pido dame una oportunidad. Por eso tienes miedo que yo no sea sincero.